8 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Momento de recibirlo, como todos los lunes, miércoles y viernes, al contador Gabriel Esmales para hablar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro que esté todo tranquilo. Tenemos ahí después, cuando dispongas, alguna noticia como para compartir en este espacio, que tiene que ver con una medida de fuerza sobre un sector determinado en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, después la compartimos un poquito sobre el final, si querés. Muy bien, muy bien. Vos me habías dejado un temita pendiente del día miércoles, que era el tema del efecto de estos fines de semana que por primera vez o por primer año se ponen en vigencia en la República Argentina, que son, ¿cómo llamarlo?, los fines de semana turísticos, ¿no? Esos fines de semana largos, con días puente y todo lo demás. Sí, sí. La realidad indica cuál es el impacto en Olavarría. En Olavarría yo diría que impacta al revés. ¿En qué sentido? Ya que Olavarría no es una ciudad turística, y lo que se busca fomentar con estos fines de semana es precisamente el turismo, hace que la ciudad, digamos, gente de Olavarría se vaya de la ciudad a disfrutar de esos fines de semana. Eso implica que hay plata que sale de Olavarría, que se va de Olavarría hacia otras ciudades para circular en esas otras ciudades. Con lo cual, un primer efecto, vamos a llamarlo así, macroeconómico, es que disminuye la cantidad de circulante, la cantidad de plata que hay en la ciudad, lo que hace que medianamente merme un poco la economía. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Bien. Para darnos una idea de lo que estamos diciendo, este fin de semana largo, que el fin de semana de carnaval, la realidad es que en materia turística fue un éxito, y fue un éxito también el consumo, es decir, lo que se gastó. Cuando hablamos de consumo, hablamos de consumo en general, ¿no? Vos fíjate que se movilizaron aproximadamente 2 millones de personas. Prácticamente quedaron colmadas las plazas hoteleras y parahoteleras de los principales centros turísticos y también de aquellas ciudades con movida de carnaval. Los destinos más elegidos fueron el norte argentino, Corrientes, Entre Ríos, precisamente por la fiesta de carnaval, la costa atlántica y Córdoba. Y también, producto de la fecha específica que era, recibió muchos turistas la fiesta de la Vendimia en Mendoza, que se hablaba de aproximadamente 300.000 personas en la primera jornada. Con lo cual, en todos esos sectores sí se ven beneficiados por la gente que va y gasta plata ahí. Las ventas minoristas en general en la República Argentina en ese fin de semana crecieron un 35%. ¿Medido sobre qué? Medido sobre un fin de semana de referencia que puede llegar a ser Semana Santa del 2010, ya que el feriado de carnaval, ¿sí?, no es comparable con el 2010 porque no existía. Entonces lo comparamos con un fin de semana de 4 días como fue este. ¿Sí? Repito, 35% de aumento. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando nosotros salimos a preguntar en los comerciantes de Olavarría y algunos otros rubros en general, léase gastronomía, por ejemplo, nos decían, mirá, nosotros sufrimos el impacto en alguna medida, sí, más los comerciantes que los otros sectores, ¿ok? Donde decían, son días que nosotros no tenemos caja. Y tenemos, sí, cuando dicen caja, ¿qué significa? Que no tienen ingresos, que no tienen ventas. Claro. Muchas de esas ventas las perdemos para siempre, no es que las recuperamos después con los días hábiles. Y a su vez, tenemos un montón de gastos que implica que gastos fijos, vamos a poner ese nombre, que hace que se trabaje 10, 15, 20 o 22 días en el mes, ese monto lo tengo que pagar igual. Por ejemplo, alquiler. Por ejemplo, sueldos. ¿Ok? Y marzo va a ser un mes particular, ¿no? Y marzo va a ser un mes muy particular porque va a tener 2 fines de semana recontra largos. Claro. Claro. ¿Sí? No olvidemos que todavía falta el fin de semana del 24-25 de marzo hacia fin de mes. ¿El otro que viene? No. La semana que viene o la otra. Está. Que nosotros creemos es, por ahí, es una apreciación mía, atención con lo que digo, es solamente mía, que tal vez, por la altura del mes en que se da este nuevo feriado, el impacto tal vez no sea mayor como un feriado largo en los primeros días de los meses donde todos tenemos plata en el bolsillo porque cobramos, digamos, ¿no? Está bien, es muy probable. Pero no deja de sufrirse. Bueno, entonces, así charlando con varios comerciantes, dice, yo el alquiler lo tengo que pagar igual. Claro. Trabaje 30 días, 20, 22 o 1. Claro. Los sueldos los tengo que pagar igual. En un cálculo, pero te vuelvo a repetir, en un cálculo muy grosero, pero muy grosero, vuelvo a decir, atraso grueso totalmente, muchachos, ¿eh? Uh-huh. Y tomando solamente en cuenta los gastos fijos, repito, solamente en cuenta aquellos gastos que no tienen que ver con que si vendo o no vendo, si abro o si no abro, un comerciante, al no tener ingresos, le tiene que sacar a la caja de otros días para hacer frente a estos feriados alrededor de 450, 500 pesos por día, para que nos hagamos una idea. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, si yo para abrir ya tengo que hacer una caja de 450, 500 pesos para cubrir los gastos fijos solamente, y yo no abro porque es un día feriado, por lo cual no tengo venta porque no hay movimiento, lo que implica que el día que abro ya no tengo que juntar 450, 500, sino tengo que juntar 900 o 1000 para cubrir los gastos fijos. Bien. ¿Mm? Y ahí es donde empieza a estar el impacto mayor. De toda forma, y en general, ¿sí?, tanto los comerciantes de los distintos sectores con los cuales estuvimos charlando, siguen hablando de que las ventas y el consumo en general no les viene mal. ¿Sí? Es decir, están bastante contentos, digamos, por lo que están vendiendo en estos momentos. ¿Ok? Ajá, bien. Gran preocupación. Dos, una, la mayor es el tema de los aumentos salariales que se vienen, y la otra es, la permanencia que tienen que tener en el contacto con el proveedor para ver los aumentos de precios o no que haya. Claro. Ya que estamos hablando de mejora, del consumo, ¿no? La mejora del 2010 marcó un repunte en casi todos los rubros del consumo. Para que nos hagamos una idea, se vendieron más de 600.000 autos, se vendieron cerca de 550.000 motos, hubo un salto importante en el despacho de televisores, y el verano marcó un muy buen nivel de actividad turística. La contrapartida es un mapa de la evolución del crédito que muestra que la financiación con tarjetas, ¿sí?, crece un 40%, los créditos prendarios, es decir, los créditos que tienen como garantía un bien que se mueve, un bien mueble, en especial los vehículos, crecieron un 45%, los préstamos personales crecieron un 35%, que esos créditos personales son los que voy con el recibo o a simple firma y me lo dan. Entonces, los indicadores de crédito para consumo, para gasto inmediato, reflejaron en 2010 toda la suba, y especialmente en la primera parte de este año, y tendencia que se va a mantener. La manera en que el repunte económico sentó una de sus bases en el consumo interno fuertemente es precisamente también en esto. Ajá. Tanto que, si nosotros tomamos en lo que es plata solamente, más del 50% del total de crédito hoy se concentra para financiar el consumo, hablando en los pesos que se da para financiar, ¿eh? Ajá, bien. Así, hoy el gobierno no debería mostrarse tan molesto con el fuerte aumento que tuvieron las importaciones y producto que el gobierno hoy está queriendo cerrar, que entren productos de afuera en los últimos meses, ya que adelante, con el consumo por adelante y la inversión, lo que nosotros producimos, muy por atrás, los productos de algún lado tienen que salir, ¿sí? Ese mayor consumo cristalizado en la compra de celulares, televisores de alta definición, motos, autos y hacer más turismo, camina también de la mano de un fuerte aumento de los préstamos y de los productos importados, ¿sí? Esa realidad no se traslada absolutamente para nada a los créditos hipotecarios, que siguen teniendo una bajísima participación en el total. Hoy, en volumen, representan un 12% del monto de los créditos, y la verdad su performance parece lejísimo de poder dar un salto o de cambiar esta tendencia. Hay intentos oficiales para recuperar el segmento de los créditos hipotecarios, pero resultan totalmente insuficientes o directamente fracasos. Sí. La idea de dinamizar el segmento, por ejemplo, con el último fallido plan inquilinos, que ilusionó a muchos pensando que podrían llegar a ser propietarios pagando una cuota equivalente a un alquiler, la verdad es que se desvaneció rápidamente. Los intentos oficiales por parte del Banco Nación, del Banco Provincia o de algunos bancos privados resultan insuficientes verdaderamente para dar vuelta a una curva que hoy parece inflexible, porque no se encara la resolución del problema clave, que es que la Argentina carece de una moneda para ahorrar a largo plazo. La economía creció, pero parte de la desconfianza financiera que hay aún no se supera. Una porción de la clase media pudo ahorrar en dólares y financiar la construcción como una forma de ahorro. Otra se dispuso a consumir sin reparar mucho en el futuro mediato, es decir, me gasto todo lo que tengo en el bolsillo y Dios proveerá más adelante. Ahora, con los dólares de la exportación del maíz, con los dólares que van a entrar por la exportación de la soja, ¿sí?, que la cosecha empieza en estos días, digamos más cerca a fin de mes, y con un dólar quieto hasta las elecciones de octubre, el esquema ese de alto consumo, poca propensión al ahorro, bajo nivel de crédito hipotecario y fuerte crédito que haya para también todo lo que es gastar plata, probablemente es un esquema que está para seguir. La inflación alta hoy es el principal enemigo de los bolsillos de todos nosotros. La inflación alta es el principal enemigo de un mercado de crédito de mediano o largo plazo, ¿sí? La inflación va a seguir mellando la posibilidad de que la economía ingrese en una nueva etapa para la cual faltan tiempo y faltan decisiones. Desde ya que el aumento del consumo es bienvenido, ¿sí? Por supuesto que nosotros decimos, gracias a Dios que podemos ir al supermercado y comprar lo que queremos comprar, o gracias a Dios que podemos ir ahí y darnos un gustito, digamos, de alguna forma, ¿no? Y esperemos que eso siga por muchos años. Pero para sostenerlo, será necesario crear condiciones que le permitan a los argentinos ganar confianza también a la hora de ahorrar. Y hoy eso está muy lejos. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien, venimos bien. Vos sabés que durante este 2011, y ya que nosotros ahí estamos mirando el consumo desde el punto de vista de nosotros, de lo que gastamos, vamos a mirarlo del otro lado, los empresarios serán testigos en carne propia de cómo la realidad lo va a premiar o lo castigará, depende de donde estén, una de cal y una de arena, y serán muchos los que seguirán beneficiándose con este boom del consumo, con la política de fuerte expansión monetaria llevada adelante por el gobierno. Como contrapartida, va a aumentar la gente de negocio que debe someterse a un duro examen de supervivencia, teniendo en cuenta que la economía ya comenzó a mostrar los efectos más nocivos, ¿sí?, de algún recuerdo de los años 90, ¿sí?, que aquejó al país en aquel momento y que ahora me empieza a quejar. En efecto, considerando las pretensiones gremiales en estas paritarias que se están en estos momentos en el orden del 30%, un dólar que va a subir de acá a fin de año no más o apenas un 10%, el costo de los salarios promedio a partir de junio se ubicará nada más y nada menos que un 35% por encima del nivel registrado en la década del 90, medido en dólares, está claro, ¿no? O sea, vamos a tener salarios caros en dólares a nivel mundial. Por otra parte, y acá hay un cuello de botella, el uso de la capacidad instalada, es decir, lo que las empresas pueden producir, llegó a un nivel promedio en la República Argentina hoy del 85%. Pero hay sectores que están por arriba del 90%, como el textil, por ejemplo, y hay otros que están casi en el 100%, como el caso de las automotrices. Estos dos últimos factores son los que están metiéndole más presión al fenómeno inflacionario, que este año va a alcanzar una tasa de variación récord desde la salida de la convertibilidad. El gran problema para el gobierno es que quedó preso de esta dinámica. Sucede que, por un lado, no puede tocar el tipo de cambio deliberadamente, ya que es una de las pocas herramientas, junto con el congelamiento de tarifas, con la que cuenta para evitar que la inflación se dispare. Por otro lado, está atado de pies y manos al no poder ponerle un tope a los reclamos salariales, ya que la exacerbación del consumo es justamente una de las principales manivelas que hace girar la economía. O sea, si el gobierno quiere que yo gaste, me tiene que poner plata en el bolsillo, ¿no? Tal cual. En la visión de los empresarios, es este propio modelo K es el que, digamos, porta el virus, que desinfló el colchón cambiario, les redujo el nivel de competitividad. En este contexto inflacionario y tras años de experimentaciones fallidas por parte del amigo Guillermo Moreno, como fueron, a ver, recordemos todo lo que ha hecho este muchacho, acuerdos de precios en numerosos rubros, promociones tipo de la gran barata en indumentaria, en carne, ¿te acordás la merluza? Después sí, sí. El plan milanesa, ¿no? Sí. Mire, yo le voy a decir una cosa con respecto a Moreno. Si Moreno llega a invocar la baja del abono de Cablevisión... Y ahí se va bastante. Ahí va a ganar unos puntos a favor. Sí. Sí, seguro. Si logra que no haya artilugios legales y demás por parte del Grupo Clarín y de Cablevisión para que vuelva el abono a 109 pesos, muchos lo vamos a aplaudir a Moreno. Y que tenga que devolver, y a su vez devolver. Pero y devolver la plata, ¿no? Es un tema, o sea, que estuve hasta el último momento con la producción, estábamos viendo de tocarlo o no tocarlo, ¿sí? Pero el tema es que decidimos por ahí no tocarlo producto de, como vos decís bien, va a haber algunas que otras cositas de apelación y todo lo demás, entonces para no crear por ahí inclusive falsas expectativas, vamos a esperar un poquito, ¿no? Tal cual. Pero por ahí, otra de las cosas que hizo Moreno, y tal vez en algunos casos lo más criticable a la gestión de Guillermo, es el tema de esas políticas de amedrentamiento que ha tenido hacia distintos sectores industriales, ¿no? Sí. Esa forma de ser, vamos a llamar así, impulsiva. Sí, donde el gobierno encontró la herramienta ideal para tener a los empresarios como rehenes y evitar nuevas disparadas de precios, ¿sí? Es así como el regular la avalancha de productos importados, abriendo o cerrando el grifo de los artículos que llegan del exterior, ha pasado a ser hoy, en la materia de discusión, la nueva herramienta CAP para castigar y aleccionar a los hombres de negocios díscolos, vamos a llamarlo así, que remarquen su producto más allá de lo saludable. No lo olvidemos, esta semana empezó un cierre a las importaciones. Es decir, si yo tengo un vehículo que básicamente son componentes importados, por favor que ni lo choque ni se me rompa nada porque voy a estar en serios problemas para repararlo, ¿eh? Moreno va a salir a presionar más que nunca, va a tratar de lograr acuerdos, pero el escenario que se abre indudablemente es el de más suba de precios cuando hay capacidad ociosa. La realidad es que todo el impulso que se le da a la demanda se transforma en consumo de bienes porque las empresas pueden producirlo. Esto es lo que pasó en Argentina 2003, 2005, 2006. Pero cuando no la hay, va todo a aumento de precio, indudablemente. ¿Por qué? Porque la industria está casi al tope, se cierran las fronteras y ese impulso se traduce en precios más altos. En definitiva, se va a poder comprar en estos próximos días o de acá en adelante, yo diría que menos de lo que se podría... Y encima, más caro. Bien, bien. Bueno, ahora sí, si querés ir al temita, vamos. Bueno, Metalúrgicos comienza en medida de fuerza por deuda de 800 pesos. El secretario general de la UON Tandil, Carlos Reyes, afirmó que esto se acordó oportunamente entre la Unión Obrera Metalúrgica y cuatro de las cinco cámaras que representan al sector empresario, y luego el acta fue homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Aseguró el gremialista que en algunas ciudades, como La Barría, el 90% de las empresas pagó los 800 pesos, pero acá no llega al 40%. Estamos muy preocupados, dijo, porque no pasa en casi ninguna ciudad de la Argentina donde hay trabajadores metalúrgicos, dijo el representante gremial. Esta es una noticia de Radio Tandil. Siguió diciendo que en el marco de una asamblea se decidió empezar a tomar medidas de fuerza con quites de colaboración o reducción de horas extras, y si siguen sin pagar desde el lunes próximo nos vamos a movilizar para explicarle a los vecinos lo que nos está pasando y que las empresas entiendan que no es un regalo sino una necesidad que tenemos los trabajadores, dijo Carlos Reyes en declaración a Radio Tandil en la jornada de hoy. Bien, varias cosas sobre el mismo tema. El tema de los metalúrgicos ya lo veníamos tocando. Nosotros hicimos un repaso. Da igual, pero vio cómo hay diferencia, ¿no? Entre La Barría y Tandil. Sí, por eso que cuatro de las seis ramas que agrupan a los empleados metalúrgicos habían firmado el acuerdo de 800 pesos. Las dos ramas que no firmaron son las que tienen mayor presencia en la zona de la provincia de Buenos Aires, dice la verdad, especialmente ADINRA, que yo diría que es la que tiene prácticamente todo, lo cual dejaba el pago de ese plus de 800 pesos a criterio del empleador. ¿Ok? El empleador, en algunos casos, como bien lo dijo el secretario de la UON, en Olavarría, la mayoría pagó, en otros casos, como el Tandil, la mayoría no pagó, pero era criterio del empleador. ¿Qué pasó? Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo dijo que si bien habían firmado cuatro de las seis cámaras, ese plus, ese bonus, le correspondía a todos. Pero eso que dijo, eso que expresó, no quedó refrendado en ningún papel, no sé si nos entendemos. Da igual. Sí, con lo cual, sí, hoy es un tema de discusión ese aumento, por un lado, especialmente en la zona nuestra. Bien. ¿Ok? Ahora, lo que yo le quiero decir con esto, quiero decir a muchos de los ¿discusión oyentes, en qué tipo? Si ya se pagó acá. Bueno, pero eso, pará, déjame terminar justo lo que iba a decir. Ah, bien. Lo que quiero decir a muchos oyentes, que muchos de la UOM nos escuchan. Sí, en la mayoría de las empresas de la barría que están agremiadas a los empleados, a lo que se llama ADIMRA, ¿sí? El empleador le pagó los 800 pesos, ¿sí? Salúdenlo con una sonrisa, muchachos, Tal cual. Porque no lo pagó porque le pusieron una ley, porque le pusieron un decreto, porque le pusieron una pistola en la cabeza, sino lo pagó, digamos, porque quiso. Las herramientas legales hoy le permitieron no pagarlo. Esa es la realidad. Bien. Eso por un lado. O se malinformó, esa también puede ser la otra. Pero bueno, un 90% es un porcentaje alto, ¿no? Sí, es mucho. Al menos para la barriga. No, pero a su vez, viste, también tenés lo que es el efecto contagio, ¿no? Claro. Donde uno o dos pagaron y se empezaron a hablar. Está bien. Pagan todos. Pero bueno, el otro tema que tiene que ver con esto también es, vos fíjate que nosotros veníamos diciendo, muchachos, a partir de fines de febrero, principio de marzo, son las paritarias. Después empezamos a decir, ninguno se está apurando a firmar. Claro. Porque ninguno se quiere quedar corto. Y ya estamos prácticamente mitad de marzo pasadito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que como ninguno se está apurando, lo que nosotros estamos empezando a olfatear es que en el corto plazo van a venir nuevamente tipo bonus, tipo premios, de ahí hasta patear la pelota para adelante para lograr los aumentos más adelante. Ajá, bien. Calculamos, prevemos eso, ¿sí? Vuelvo a decir, eso es olfato. ¿Por qué? Porque hoy, vos fíjate que hacerle nota a cualquiera de los secretarios gremiales que tenés en Olavarría, todos te dicen que hay un atraso salarial, todos te dicen que la inflación les ha ido comiendo el bolsillo, pero ninguno se te anima a dar un porcentaje. Bien, bien. Ni una fecha. Bien. Bien, bueno, mi amigo, no he revisado el celular, error mío. Ah, porque se está apagado el celular de la radio, con razón. Con razón no sonaba. Ahora sí empezó a hacer ruido, mirá. ¿Cómo se apagó esto? Estaba fallando el Nokia, ¿viste? ¿Qué le va a hacer? De última generación. Una lástima. Bueno, y sí, porque ahora si va a haber algún mensaje va a tardar un rato, me parece. Bien. Si querés, le dejamos el mensaje para el día lunes. ¿Sí? Bueno. Y bueno, vamos a ver qué nos deparan las noticias económicas del fin de semana, si no tenemos unas cuantas cositas pendientes para charlar. Bien, después les mando una botellita, Ah, acá empezaron a entrar mensajes, miren, dice, buen día. ¿Y la UOM pasó algo? Mira, acá hay gente que pregunta por lo que estábamos hablando recién. Hermetal no pagó, dice otro mensaje acá. Nada más, bueno. Bueno, creo que a los oyentes les debe haber quedado, espero que les haya quedado medianamente claro. Bien, ¿sí? Bueno, bien. A ver, lo que le vuelvo a repetir, si la mayoría de las empresas metalúrgicas, no la barría, por no me animo a decir el 100% porque por ahí no conozco todas, ¿no? Pero la gran mayoría de las empresas de la barría están afiliadas a ADIMRA. ADIMRA no firmó, lo cual depende del patrón. Bien, acá hay más mensajes, dice, el contador sabe si a los empleados municipales le aumentarán el sueldo, dice el mensaje. Yo creo que a todos les van a aumentar el sueldo marzo, abril, a más tardar. Tal cual. Uy, cuántos mensajes, che, qué lástima. Para ese último llamado, el primer municipio que recibió un pedido, vamos a llamarlo así, de manera formal, fue el municipio de Tigre el día de ayer, un 25% de aumento para los empleados municipales de Tigre. Lógicamente, nosotros también en una columna anterior habíamos dicho, ojo cuando hablamos de porcentaje, porque no es lo mismo un 25% para el que gana 2.000 que un 25% para el que gana 3.000. Claro. ¿Ok? Pero es un número bien, para ir teniéndolo en la cabeza. ¿AUMA dio aumento? ¿Sabrían decirme? Preguntan acá. Yo lo desconozco. Ajá, bien. A ver, este mensaje dice, hola, este mes viene la última cuota del aumento del año pasado de choferes. Sí, marzo. Bien, bueno. O sea, con el salario de marzo, que ese cobra los primeros días de abril. Bueno, y una por aquí, dice, buen día Jorge, me podría decir Gabriel, ¿a cuánto cerró el dólar y qué perspectiva tiene? ¿Me conviene comprar? Muchas gracias, esto ya lo he hablado bastante, ¿no? Sí, el dólar está 4.0, nosotros redondeamos en 4, por decirlo de alguna forma, o sea, los aumentos son de pequeñitos centavos, y depende también dónde lo vaya a comprar, si en un banco o una casa de cambio, y si en un banco, si en un banco oficial o en un banco privado, ¿no? Bien, bien. Digamos que en la barrera tenemos una distorsión casi te diría, de hasta 10 centavos, para que nos hagamos una idea, ¿eh? Bien, que bien. Es mucha plata. Nosotros seguimos diciendo, la perspectiva de acá a octubre es que el dólar no suba más de un 10%, lo vemos en una banda que está 4.15, 4.20 como una exageración. Número que usted dice, pero va a subir 10 centavos, sube el dólar, sí, pero en realidad está por debajo de los niveles de la inflación que va a haber en el mismo segmento. ¿Sí? Con lo cual, a ver, ¿cómo te puedo decir esto? Si nos vienen escuchando de hace mucho tiempo y tienen el freezer medio vacío, no sería mala idea que vuelvan a llenar el freezer. Bien. A pesar de lo que algún amigo carnicero decía, que la carne iba a bajar, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora repuntó de vuelta. ¿Sí? ¿Te acordás? Tal cual usted dijo. Usted dijo marzo. Ya está. Bueno, tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Bueno, mi amigo, será hasta el lunes. Nos vemos, Jorge. Un abrazo grande. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 98 de la mañana, 34 minutos.